Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:05. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Desde el año 1939, Venezuela celebra el Día del Pediatra. Felicitaciones a todos los especialistas que brindan lo mejor de sí en pro de la salud de los niños de la patria. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Encuentro especial Gobierno Nacional comprometido con el diálogo político por la paz. Mi carnet por la patria, bases de misiones, urbanismos, corredores Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y plazas Bolívar de todo el país son centros de registro. Para avanzar en proyectos para este 2017, ministro para la Cultura, Dan Chávez, sostuvo reunión con la Plataforma Venezolana de Cine. Cultura. Con espacios renovados, actividades martianas arrancaron en la Casa de Nuestra América. Manejo de piezas arqueológicas. Instituto del Patrimonio Cultural ofrece pasantías para estudiantes de antropología. Propuestas Fundación CELAR llama a participar en su programación cultural y formativa. En febrero, obra teatral El pez que fuma llegará a las tablas del Teatro Teresa Carreño. Regionales. Legalidad retoma acciones para activar el fondo a la cinematografía larense. Cultura al Día. Este jueves, en horas de la noche, el presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo una reunión especial con el Vaticano y los acompañantes internacionales de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, la cual calificó como excelente para fortalecer el proceso de diálogo político por la paz en Venezuela. El primer mandatario nacional estuvo acompañado por el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami, así como los representantes del gobierno ante la mesa de diálogo Jorge Rodríguez y Elías Jawa. Para este viernes 20 de enero continuará la sesión especial de diálogo para avanzar en los acuerdos de paz entre el gobierno bolivariano y la oposición. Así lo informó el pasado miércoles el mandatario venezolano durante un encuentro con medios nacionales e internacionales. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Afinando los niveles organizativos, hoy en todas las bases de misiones, corredores de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, urbanismo de la misión Vivienda Venezuela y las plazas Bolívar del país, se llevará a cabo desde tempranas horas de la mañana el proceso de registro del carnet de la patria. La vocera del movimiento Jóvenes del Barrio, Gabriela Peña, extendió la invitación. Hasta el próximo 5 de febrero. Es importante resaltar que habrá unidades fijas en las plazas Bolívar, en los corredores, urbanismos y bases de misiones, habrá unidades móviles. Así que si tú eres joven, tienes más de 15 años y amas a Venezuela, sácate tu carnet. Toda la juventud está movilizada, habrá una tropa importante de muchachos, muchachas, mayores de 15 años hasta 35, carnetizándote. Si tú eres pila, sácate tu carnet. Si te beneficia de las misiones y de las grandes misiones, sácate tu carnet. Nosotros somos la garantía de la continuidad de todo este proceso hermosísimo que ha venido acompañando nuestro presidente Nicolás Maduro. Esta iniciativa busca levantar la data de personas atendidas por los programas sociales y a su vez identificar a la ciudadanía que necesita ser incluida en las misiones. 12:09. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez, se reunió este jueves con los directores de la Plataforma Venezolana de Cine, donde afinaron políticas en el área audiovisual. El encuentro contó con la presencia de Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información, y de Blanca Rey, coordinadora de la plataforma, quien indicó que durante la jornada presentaron un balance de la actividad cinematográfica del año 2016 y los proyectos que se están desarrollando para este año 2017. Tuvimos la oportunidad de hablar sobre la situación del cine nacional, la importancia de reforzar en este momento no solo la producción cinematográfica, sino la promoción de las películas que se estrenan, de abrir nuevos espacios para la legitimación de las películas con su público, porque en los últimos tiempos, digamos que la actividad cinematográfica no solamente queda restringida a la exhibición a las salas de cine, sino que existen espacios alternativos para su difusión, y también tenemos que ir aproximándonos hacia las nuevas tecnologías, los medios digitales para la difusión cinematográfica. Tuvimos también la oportunidad de presentar parte del proyecto para la recuperación del archivo fílmico de la Cinemateca Nacional. Asimismo, el titular de la cartera cultural informó que hoy inicia en el estado Barinas el gobierno de calle, el cual estará desplegado progresivamente por todo el territorio nacional. Cultura. Las actividades martianas iniciaron este jueves a propósito de la conmemoración del natalicio 164 del patriota cubano José Martí y 136 años de su llegada a Caracas. Totalmente renovada, la Casa de Nuestra América José Martí fue el epicentro de esta jornada, que contó con la participación del embajador de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco. Recordar hoy a Martí, a pocas semanas de la desaparición física del líder histórico de la Revolución Cubana, es evocar que Fidel se aferró a Martí como Chávez a Bolívar para llevar adelante la revolución nuestroamericana. Por tanto, es traer a esos grandes hombres a nuestro tiempo para seguir luchando junto a ellos por nuevas batallas y nuevas victorias. La jornada martiana de este año comience con una Casa Nuestra América José Martí renovada. Renovada como tienen que ser permanentemente las revoluciones. Renovada en lo material, pero también en lo espiritual, en lo ideológico, en las ideas. Por su parte, el director de la Biblioteca Nacional de Venezuela, Sadi Loaiza, detalló el proceso de remodelación de este espacio cultural. Esto no solo es la Biblioteca Nacional, no solamente es la embajada, somos hombres y mujeres que, al igual que Martí y al igual que el comandante Chávez y que el comandante Fidel, estamos muy felices por iniciar estas actividades. Esta es la Casa Nuestra América José Martí. Queremos mostrar mosaicos, parte de esa vida de José Martí en La Habana de su tiempo, sobre su infancia, sobre su vida. Y del mismo modo vamos a tener al final de este recorrido algo innovador, y que se lo debíamos a los niños y a las niñas de Caracas, que es poder tener un espacio de Martí para niños. Con una ofrenda floral, en nuestra ciudad capital se prevé celebrar los 136 años de la llegada de José Martí a Caracas, actividad que se llevará a cabo este sábado 21 de enero, 12:13. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. Desde la Dirección de Protección Integral del Instituto del Patrimonio Cultural, para este año 2017 ofrecen pasantías o trabajo comunitario a estudiantes de antropología en las áreas que abarcan la antropología social, arqueología y antropología física. La información fue ofrecida por Isabel de Jesús, funcionaria del departamento encargado, quien detalló que hasta los momentos hay 5 jóvenes estudiantes en las diferentes áreas de arqueología. En este primer trimestre hemos comenzado apoyando a los estudiantes de la Escuela de Antropología en lo que serían sus pasantías de trabajo comunitario. Tenemos a 5 chicas de la escuela de las diferentes áreas que van desde la antropología social, la arqueología y la antropología física, trabajando con nosotros en el laboratorio de arqueología, en lo que es la identificación de piezas arqueológicas, su limpieza, su manejo, su clasificación. También tenemos para la identificación de restos óseos, también incluye clasificación, mantenimiento, conservación de los restos. Entonces es una experiencia nueva para nosotros y para ellos, ya que estamos uniendo como varios temas relacionados en la conservación de la antropología, se puede decir en general, junto a lo que es el patrimonio, ya que todos estos restos que están trabajando son patrimonio y les permiten a ellas darse cuenta que cómo se manejan las instituciones a nivel público, qué hacemos, qué es lo que tenemos en resguardo, cómo lo debemos conservar. Los estudiantes interesados en hacer pasantías o trabajo comunitario en esta área pueden escribir al correo electrónico ipcpresidencia@gmail.com. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos Celar llama a participar a individualidades y agrupaciones a presentar sus proyectos, los cuales apuntan a la transformación social y cultural de acuerdos a los objetivos del Plan de la Patria 2013-2019. Se trata de la programación para este año de la Fundación, la cual contempla artes escénicas y musicales, teatro, talleres, seminarios, clínicas y clases abiertas. Aquellos interesados tendrán la oportunidad de participar hasta el día viernes 13 de febrero. El correo para consignar las postulaciones es promocioncelar2016@gmail.com. 12:16. En su ciclo de la revalorización de las artes escénicas con su nuevo elenco estable, la Compañía Nacional de Teatro confirmó la presentación de la pieza teatral El Pez que Fuma, la cual tendrá 2 funciones los días sábado 18 y domingo 19 de febrero. La puesta en escena contará con la participación de 25 actores y actrices pertenecientes al elenco. Posteriormente, al estreno del espectáculo artístico en Caracas, la obra tendrá 2 presentaciones en el Teatro de la Ópera de Maracay. La cita para el estreno del Pez que Fuma será en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño el sábado 18 y domingo 19 de febrero a las 6 y 5 de la tarde respectivamente. Las entradas podrán ser adquiridas el mismo día de la obra en las taquillas del recinto cultural. Regionales. Las y los trabajadores cinematográficos del Estado Lara retomarán las acciones para gestionar la asignación de recursos a través de la Ley de Fondo de la Cinematografía de la entidad. El texto legal aprobado por el Consejo Legislativo Larense en el 2008 se inscribe en la Ley Nacional de Cinematografía, que contempla el impulso y apoyo de fondos estatales y municipales para promover el cine en las regiones. Al respecto, la Red de Cine de Lara reactivará la lucha por la asignación de recursos mediante estrategias como el contacto con organismos locales y nacionales. 12:18. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Hemos salido con un nuevo producto audiovisual muy corto, muy didáctico y muy lúdico, con un nivel de estética bien alto, bien que va a ayudar, que va a permitir que todo el público, que los niños, los adolescentes, los adultos puedan conocer las anécdotas secretas detrás de las obras de arte más emblemáticas de nuestro patrimonio nacional. Bien, son palabras de nuestra invitada de hoy. Ella es Morela Jurado, directora del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes. Hoy hablaremos de un tema, proyección de seriado de micros audiovisuales para mostrar obras emblemáticas que se encuentran en los diferentes museos del país, así también como datos de artistas plásticos venezolanos. Bienvenida, Morela, a esta tu casa, Alba Ciudad, 96.3 FM y de Cultura al Día. Bien, retomamos la llamada. Hay un problema con vía telefónica. Vamos a hacer contacto nuevamente con nuestra invitada Morela Jurado, directora del Instituto de las Artes de la Imagen, el Espacio y Artes. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo. Se está llevando a cabo, se está haciendo una proyección de un seriado de micros audiovisuales para mostrar obras emblemáticas que se encuentran en los diferentes museos del país, así también como la elaboración de datos de artistas plásticos venezolanos. También tocaremos el tema de las inscripciones en el registro permanente de artistas para creadores visuales. Estamos haciendo de nuevo contacto con nuestra invitada Morela Jurado. Ella es directora del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes. Todavía no tenemos en línea, pero en este momento se está realizando esas proyecciones y usted lo puede disfrutar a través de las redes sociales. En YouTube está ya disponible la proyección del seriado de micros audiovisuales donde se muestran obras emblemáticas de nuestros artistas venezolanos. También y Artes está haciendo un trabajo titánico en lo que es la elaboración de una serie de datos de artistas plásticos venezolanos para tenerlos en la data y también tenerlos a la mano y a disponibilidad de todo el público que necesite saber sobre nuestros artistas venezolanos. Hacemos contacto de nuevo con nuestra invitada Morela Jurado, directora del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Arte. Ya la tenemos. Morela, bienvenida de nuevo. Gracias. Bueno, gran oportunidad de conversar con ustedes sobre este proyecto tan bonito y tan vistoso y tan importante. Seguimos con el problema de la comunicación. No podemos escuchar muy bien las palabras que nos está explicando la profesora Morela Jurado, directora del Instituto de las Artes, de la Imagen, el Espacio y Artes. Volvemos a retomar con ella. ¿Seguimos? Bueno, vamos a dar lo que es la información de lo que se está haciendo a través del IARTE, bajo la dirección de la licenciada Morela Jurado. Ella está haciendo ahorita un aporte de información sobre historia de gran valor. La idea es seducir al espectador, a los niños y a los jóvenes, al público en general, para que de una u otra manera conozcan la vida secreta de las obras que se conservan en nuestros museos. Los primeros 6 episodios ya están disponibles en el canal de YouTube del IARTES. Estos micros condensan en 1 minuto y medio todo un año de una exhaustiva investigación que realizaron desde el Centro de Investigaciones del IARTES en conjunto con el Centro Nacional de Historia, Centro de la Fotografía, CENAF y la Fundación de Museos Nacionales, logrando así generar productos con información sólida. Usted puede ingresar en redes sociales en el canal de YouTube del IARTES y podrá disfrutar de estos micros que pone a disposición el IARTE, con obras emblemáticas que se encuentran en diferentes museos del país. También el que hace contacto con IARTES puede dar sus datos si es artista plástico venezolano para que ingrese en esa data que va a estar a disposición de todo el pueblo venezolano. Hacemos contacto de nuevo con Morela Jurado. Hay problemas en la vía telefónica y entonces tenemos de nuevo a nuestra invitada de hoy. Morela, retomamos. Hola. Buenos días. Bueno, el que persevera alcanza. Así es. Ahora sí te escuchamos claramente. Sí, estamos, bueno, celebrando desde hace una semana la buena nueva de que estamos lanzando por la red de comunicación a nivel nacional, por las páginas web, por los celulares, en general por todos los medios alternativos posibles, un proyecto que se llama Ver Más. Se trata de unos micros de 33 segundos, bajo una visión estética cuidada, desde unos principios didácticos muy sencillos, donde estamos presentando las historias ocultas detrás de las obras de arte emblemáticas de nuestro patrimonio nacional. Nosotros comenzamos con Miranda la Carraca y bueno, la idea es de alguna manera seducir al público, seducir a los niños, a los adolescentes, a todo aquel que de alguna manera no participa constantemente de las visitas a los museos, que a través de estos micros puedan entender una visión distinta de lo que son las obras de arte. Y entonces así llegarse, por ejemplo, a la Galería de Arte Nacional, donde encontramos esa obra maravillosa, emblemática de nuestra nación, y que de alguna manera ya comprendan cómo fue la voluntad de forma del artista, qué es lo que ocurría en su tiempo, qué anécdotas sencillas o misteriosas se encuentran detrás de la vida del artista y de las obras. Suena interesante todo eso, sobre todo el saber apreciar una obra de arte en tan solo unos segundos, unos minutos que nos ofrece este material. ¿Quiénes están trabajando en esta propuesta, Morela? Bueno, mira, la iniciativa surge, por supuesto, desde el IARTE, el Instituto de las Artes, la Imagen y el Espacio, pero tenemos un año trabajando, bueno, investigando, apoyándonos con la Fundación de Museos Nacionales, con el Centro Nacional de Historia, pero también con otros gremios de los hacedores, de los venezolanos. Unos de ellos, por ejemplo, son los veterinarios. Nosotros tuvimos que acercarnos a ellos para preguntarles sobre una obra que va a salir la semana que viene, que es La Muerte de Sucre en Berruecos. Allá aparece una bestia y nos parecía un poco extraño ese animal, porque no parecía del todo un caballo. Todo el mundo cree que eso es un caballo, pero resulta que es ese animal que sale allí corriendo, asustado por los tiros que acaban de suceder en ese momento y donde yace acostado el Abel de América, ¿no? Sucre, ya muerto, fallecido. Esa bestia no es un caballo, es un burdégano. El burdégano es una mezcla entre caballo y mula y burra, o sea, es el macho de la mula, y se utilizaba en la época precisamente para hacer los traslados por las montañas como correo, ¿no? Y no se utilizaba en la guerra porque es una bestia muy nerviosa. Entonces, como el artista de alguna manera plasmó la historia de esa pieza en su contexto inicial, ¿no? Entonces, y bueno, y también trabajamos como con la composición, cuáles son los personajes, es decir, bueno, es un proceso de sensibilización y sobre todo de ajuste, de hacerlo más dinámico, pues, las visitas a los museos. Así vamos a trabajar tanto con las obras del siglo XIX como, por supuesto, las obras del siglo XX. Ahí tenemos, por ejemplo, a Marisol Escobar, y desentrañamos una pieza maravillosa que en este momento está expuesta en el Museo de Arte Contemporáneo. Trabajamos, por supuesto, no podíamos dejar de trabajar con nuestro artista emblemático de la nación, que es Armando Reverón, La Luz de Venezuela. Allí trabajamos una pieza extraordinaria llamada El Cocotero. En fin, vamos a tener la oportunidad, los invito a estar pendientes de las redes sociales y que puedan ver y querer este proyecto, que nos ha costado un esfuerzo, pero también nos hemos divertido mucho con todas esas historias que están detrás de las obras de arte. Qué bueno, Morela. Estas ya están disponibles en redes sociales, en el canal de YouTube y Artes. Exactamente. Bueno, las estamos sacando semanalmente para que todos los tengan, pero también invitamos a los docentes que nos están escuchando a que las repliquen en sus aulas, para que los niños puedan ver, y eso va a ser un material que les va a servir de apoyo a todos los profesores de todos los niveles, desde primaria hasta universitario. Pueden ver en diferentes escalas la profundidad de cada pieza. Excelente, Morela. También se pueden utilizar los audios para hacer también composiciones con micros. Absolutamente, claro que sí. Está allí todo plasmado. Lo que queremos es precisamente que ese material regalárselo a todo el público y a todo el soberano venezolano para que lo utilice a diestra y siniestra como quiera. Estamos contentos por ese trabajo. Estamos conversando con Morela Jurado, directora del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes. Morela, háblanos también un poco sobre ese registro permanente de artistas que ellos pueden hacerlo a través de esa convocatoria que siempre tiene permanente el IARTES. ¿Cómo hacer? Fíjate, esos tres son tres proyectos, de alguna manera, tres proyectos banderas que lleva el IARTE a través de la red social. Uno es Ver Más, que lo acabamos de hablar. Otro es este que me estás preguntando, el registro de permanente de artistas visuales. Y el otro es el proyecto de el Museo Virtual de América y el Caribe. El proyecto esto que estamos hablando es un registro, un censo para los artistas. La idea es contarnos, la idea es también saber cuál es el trabajo que está realizando cada artista en el país. Eso pueden entrar a la página web del IARTE, es un instrumento muy sencillo donde van a estar reflejados allí. ¿Para qué? Básicamente para, el IARTE además es un espacio para el apoyo al artista, al trabajo creador. Entonces, en la medida en que nosotros, por supuesto, los tengamos registrados a todos los artistas del país que hacen vida, que hacen trabajo, cuál es el trabajo que realizan, qué tipo de obra realizan, también nosotros podemos hacer la política. Solo a través de la comprensión de las necesidades de los artistas, de los creadores visuales, es que podemos apoyarlos. Entonces, esa es la idea, además de, bueno, que contar con sus datos de ubicación, que siempre son importantes a la hora, por ejemplo, de hacer una curaduría, a la hora de que alguna empresa privada o pública del país quiera, por ejemplo, el proyecto de regalos corporativos, poder llamar a estos artistas, poder contar con ese cúmulo de artistas que están allí plasmados, registrados coherentemente, organizadamente en este registro. Entonces invitamos a todos los artistas visuales del país. Estamos intentando desde hace 2 años que estamos bajo el trabajo aquí en IARTE de democratizar las oportunidades. Así lo hacemos con los concursos, así lo hacemos con todas las convocatorias a nivel nacional y a nivel internacional, como ustedes han podido haber visto. Y bueno, ese es el proyecto de registro. Y el otro es un proyecto novísimo que lo estamos revisitando, que es el Museo Virtual de América y el Caribe. Es una página web para investigadores, para los adolescentes, para los estudiantes de todas las áreas, que es una herramienta extraordinaria para saber cuál es el patrimonio de nuestra América. Interesante ese museo virtual. ¿Cómo acceder a él, Morela? Es muy sencillo, pones la página web Museo Virtual de América Latina, de América y el Caribe, y allí te aparece. Es una herramienta que estamos en constante reestructuración, porque hay que alimentar, por supuesto, todos los días el patrimonio de nuestra América se hace cada vez más grande. Entonces, constantemente estamos alimentando ese proyecto. Estamos en proceso de construcción aún, pero ya hay muchísimas obras registradas. Los invitamos a que le den vida a ese esfuerzo latinoamericano y del Caribe que estamos realizando. ¿Es interactivo la página? No, es simplemente hay un espacio para la opinión, pero esto es simplemente un espacio para consulta. Muy bien. Estamos conversando con Morela Jurado, directora del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes. Morela, los que están ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura al Día y quieren ir al IARTES, ¿cómo llegar a esa sede? Si quieren llegar físicamente, esto queda en un sitio muy céntrico de la ciudad de Caracas, que es la zona de Bellas Artes. Esto queda en la Avenida México con calle Tito Salas, edificio Santa María. Allí estamos esperándoles, un edificio de colores, vistoso, con unos murales extraordinarios que están allí. Y siempre estamos de lunes a viernes con un café que tenemos para artistas, con una proveeduría de arte que está allí. Bueno, con una sonrisa esperando, porque esta es la casa de los artistas, esta es la casa también de los hacedores y de los creadores. Y además tenemos un invito, hago la cuña, una tienda al lado del mausoleo que se llama Arte y Memoria. Allí tenemos un café que estamos relanzando ese espacio, y también la venta de obras de arte y de material POP de artistas emblemáticos de nuestra nación. Es un espacio bellísimo, los invito, el chocolate caliente es extraordinario, para que pasen por allí. Hoy, el 23 de enero, por ejemplo, que vamos a tener un evento allí en el Panteón Nacional, nada como aprovechar el espacio, igual que el día sábado, para visitar el Panteón Nacional, y pueden acercarse hasta la tienda para que vean las cosas maravillosas de las manos de los artistas visuales de todo el país, y puedan regodearse y comprar las cosas además a unos precios muy solidarios. Entonces los invitamos tanto para la tienda de Arte y Memoria que queda en el Panteón Nacional, como para la sede del IARTE, para que vengan y observen y participen de todos esos planes maravillosos que estamos relanzando. Así es, la tienda Arte y Memoria es un espacio muy acogedor, Morela, porque nosotros acá, trabajadores de Alba Ciudad, nos las pasamos allí tomando chocolate, bueno, disfrutando con nuestros amigos, y es un espacio bellísimo y además con buena atención. Nosotros lo certificamos. Son las 12:35, un mensaje que quieres enviarle a toda esa gente amante de lo que es la imagen y el espacio. Bueno, fíjate, nosotros queremos aprovechar también esta oportunidad que tú nos das, esta ventana, para decirle a todo el público, pero especialmente los artistas visuales, que se mantengan atentos a las noticias que vamos dando a través de la página web y de las redes. Nosotros vamos a lanzar en este momento, próximamente, y esta es una noticia específicamente que estamos dando novísima para tu canal, un concurso nuevo de escultura pública, que va a salir próximamente para Puerto La Cruz. Entonces invitamos a los artistas visuales, a los arquitectos, a los escultores, a que estén pendientes de nuestra programación y de esos eventos que estamos lanzando para ustedes. Muchísimas gracias, un abrazo a todo tu equipo y bueno, éxitos para todos estos proyectos que vienen a futuro en este año 2017 y los que quedan. Son las 12:36, avanzamos. Cultura al día. Titulares. Mi Carnet por la Patria, bases de misiones, urbanismos, corredores, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y Plazas Bolívar del país son centros de registro. Para avanzar en proyectos para este año 2017, ministro para la Cultura Dan Chávez sostuvo reunión con Plataforma Venezolana de Cine. Propuestas, Fundación CELAR llama a participar en su programación cultural y formativa. En febrero, obra teatral El pez que fuma llegará a las tablas del Teatro Teresa Carreño. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy viernes 20 de enero del 2017. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico Kaidwin Hernández. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Lizde Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz fin de semana. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:37. canción. Y alegro el corazón con mi forma de cantar. La la la la la la. Ciudad 96.3 FM, las 12 y 42 minutos. La gente me aplaudía y admiraba mi retrato.

Las 12 y 48 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Café.

tiempo a su tiempo, ya que regrese mañana. Se fue y hasta el sol no ha vuelto, pero no voy a buscarla. Que regrese cuando quiera sustituir mi almohada. Cantinero, usted que sabe cómo guayaba se calma. Disculpe mi atrevimiento, así las copas sean caras, mejor traiga la botella que tengo cómo pagarla. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:05. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Pasa la vida cantando, contagiando su pasión, con la camacha es el fuego que aviva la tradición. el tambor singular de Cumarebo. Para Cumarebo, me voy. Para Cumarebo, me voy. Para Cumarebo, me voy. Para Cumarebo, me voy. Para Cumarebo, me voy. Para Cumarebo, me voy. Para Cumarebo, me voy. Para Cumarebo, el ritmo se va acentuando con el son de Cumarebo. Y el repique del tambor parece romper el cuero. El ritmo se va acentuando con el son de Cumarebo. Y el repique del tambor parece romper el cuero. Cumarebo es un ritmo diferente. No es igual al coreano ni al beleño. Y al aprender debes poner empeño en sus golpes de ritmo muy caliente. Esa morena baila los tambores de la vela. Su cadera y su cintura parece que echan candela. Cuando esa morena baila los tambores de la vela, su cadera y su cintura parece que echan candela. El bailador a moverse con sabor toda la noche y el día. El tambor es la energía que motiva al bailador a moverse con sabor toda la noche y el día. Minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Oye,

y 21 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. La 1:26 minutos.

muchachito lavando piso. Comida rápida, pon el pipí chiquito. Son puros muchachitos lavando. Comida rápida, pon el pipí chiquito. Son puros muchachitos lavando piso. Comida rápida, pon el pipí chiquito. Son puros muchachitos lavando piso. Y llegó la noticia que va de boca en boca, que venden hamburguesa con carne. Que te quitan el dinero, que te quitan el dinero y te dejan limpiecito. Comida rápida, con el pipí chiquito. Son puros muchachitos lavando piso. Tan sabroso que es tener pagón prendido y preparar con gusto un pedacito hervido. Comida rápida, con el pipí chiquito. Son puros muchachitos lavando piso. Y son puros muchachitos lavando piso. Toma refresco. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:37. De cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y zas, le come la patita, chacapum, chacapum, apum.

1:44. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Chale, chango, chilango, cachafa, chamba, te chutas. Noche que andar de tacuche y chale con la charola. Tan choncho como una chinche, más chueco que la payuca. Confusca con cachiporra, te pasa andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava. Chambeando de chafirete, me sobra chupe pa' changa. Saco chipote, la chota no es muy molacha. Chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al conga, no manches, dice la changa. A choro de este por ocho, en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y balan tibiritaba. Se enchufa una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. Miñero mata la bacha y canta la cucaracha, su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnacha. Alba Ciudad, 96.3 FM, 1:48. Para los 7 años del Tuna, dígame. En una pista de Big Jack, el Tuna. Herrera no controle, Style, 7 en sí, 2012. Desde la zona sur, dice, recta. Por naturaleza, la visión está plasmada en seguir viendo los errores y no solucionar nada. Sueños reprimidos, sumergidos en tristeza. Y hasta que no te pasa a ti el problema no te interesa. Mientras pensamientos pesan de tanto escuchar el llanto de ese hombre que te golpea, te humilla y te engaña tanto. Te quedas en silencio, cada golpe, cada lágrima. Por miedo a la solución lo perdonas, pasas páginas. Daniel está llorando, los padres que están peleando, más fuertes están gritando y el niño está confundido. Cosas rotas que en el piso, la situación está cambiando. Danielito está asustado, tapándose los oídos. Del barrio generalmente el que salen los deportistas. Y como no tienen las lucas, piden prueba y requisitos. Para todo hay preferencia, la referencia realista. Muchos pisan tus derechos por Lucas, Dios y Frinito. Siempre. Esperanza refugiada por el todopoderoso. A las locas quitan vida como Jefferson y Esquermo. Cuerpos de seguridad matraquean en nivel costoso. Las clínicas privadas no curan a cualquier enfermo. Juancito está envichado esperando en las escaleras. Y el primero que sube es un chamo universitario. Le pega el quieto y le quita el teléfono y la cartera. Solo por discriminarlo y saber que no es de ese barrio. Cuellos blancos, billetúos en zona sueltan sustancia. Y el pobre necesitado es quien distribuye fragancia. El amor mueve montaña y el hombre las tambalea. Porque cuando existe el hambre van contra viento y marea. El tiempo pasa y la vida muestra y lanza la encuesta. De vivir como estamos viviendo, de buscar respuestas. Analiza problemáticas y busca soluciones. Que por motivos como esto es que existen estas canciones. En líneas generales el mundo está fatigado. Basta de la impunidad, la gente se está acostumbrando. Un caído, un lastimado, un animal, un ser humano. Y esto es por naturaleza, convivamos como hermanos. Y completando lo de Skyler, el mundo está en un descuadre. En la unión está la fuerza para que la solución cuadre. Por culpa de los errores de gente desorbitada, el mundo sigue dando vueltas y obsequiando cachetadas. Tanta bala, tanta droga y tanta inseguridad. Si los sueños infantiles cambiaran la realidad, yo pudiera asegurarte que el mundo sería mejor y que el típico abusador ya no sería el infractor. 9 meses en la barriga pa' que cuando llegue el día se te rompa la fuente y te digan ya va. La atención está lenteja y nadie te agarra la vía. Las camillas ocupadas y el doctor ¿dónde estará? Si de lente en la llegada, más rápida en la salida. Carajitos hoy se marchan sin cumplir la mayoría. Se frustran por el engaño que se cuela por la moda. Y es más fácil accionar que reaccionar pa' echarle bola. El problema está en la esquina, pero también la respuesta. Cada minuto que pasa, tu vida le ganó la apuesta. A pesar de jaque mate que deambula en esta esfera, siempre nos las arreglamos de la puerta para afuera. Al fin y al cabo esto no para, se repite cotidiano. Es como el abuso del cura hacia el joven internado. Que si yo soy más que tú, que si tú eres más que yo, me discrimina por ser bajo y por lo puro en mi color. El alma se me parte en dos al sintonizar la noticia. Aunque la herida cicatriza y el recuerdo inmortaliza. Somos como Mona Lisa, ni molesto ni con risa. Hacemos caso omiso si el problema no nos incumbe. Y es que por naturaleza la transgresión está presente. La practica el ser humano y siempre paga el inocente. Y aunque ya estemos conscientes que el abuso está latente, nos convertimos en portadores casi inconscientemente. En líneas generales el mundo está fatigado. Basta de la impunidad, la gente se está acostumbrando. Un caído, un lastimado, un animal, un ser humano. Y esto es por naturaleza, convivamos como hermanos. Desde la zona sur, Tiuna Reco, Villa, Herrera, 2012, El Lao, Again, Escuela de Hip Hop, en la casa, representando CNC, tú sabes, Style, Again, Tiuna, felicitaciones, el en Inda House, séptimo aniversario, en la casa. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1 y 52 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Aires de cambio, temps millors. Però tinc la fórmula per escoltar el poble que cridin de valent. Una revolta de festa cada dia elogia cap a y 55 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Hey, compadre, estás parando, estás como un poco apagadita, chico. Eso vale, aquí lo que falta es un arpa, chico. Para este parrando lo que falta es el arpa. Bueno, aquí la gente está tocando dos, pero no importa, aquí está el pato. Vamos a escuchar ese cuatro. Vamos a darle. Del picado, vámonos, vámonos, vámonos, que el joropo va a empezar. Vámonos, vámonos, vámonos, que el joropo va a empezar. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila lo de medio lado, baila lo de medio lado, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila lo de medio lado. Lo bailan en Venezuela hasta los niños chiquitos. Vámonos, vámonos, vámonos, que el joropo va a empezar. Vámonos, vámonos, vámonos, que el joropo va a empezar. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila lo de medio lado, baila lo de medio lado. Este ritmo está bonito, este ritmo está bonito. Bonito, riégame la voz por ahí, lo bailan en Caracas, en Valencia y Maracaibo. Claro. Este disco tan bonito, riégame la voz por ahí, lo bailan en Caracas, en Valencia y Maracaibo. Vámonos, vámonos, vámonos, que el grupo va a empezar. Oh,